Se nota, pero estamos bárbaros. Acá lo estamos disimulando porque estamos tratando de que no nos tengan envidia, pero nos sentimos bárbaros. Estamos enteritos de una pieza, entero y a pedazos, como dice Catupecu Machu. Eso. Un ambiente y medio. Ay, subdividible. Cómo me gustan. La pieza. Un ambiente y medio. Un ambiente y medio la pieza. Sí, bueno, ayer saben, pero les pido disculpas, no pude venir porque tuve un proceso de... Ahí está, déjelo ahí, mire, déjelo ahí. Hoy estás bien, ya está. Problemitas de salud. Déjelo. No llego a estar del todo bien, pero puedo... Pero estás bonito. Tengo mucha más autonomía de vuelo. Claro, sí, llega. Puedo salir más. Sí. No, eso es importante, porque lo más importante es nunca perder la elegancia. Exacto. Nunca, jamás. Digo yo que nunca fui elegante. ¿Cómo le va a Noranchar? ¿Bien? Muy bien, aquí andamos, muy bien. Muy bien. ¿Y a qué se deprime alguna noticia para contarnos? Mira, si tuviera que contarte algo que hoy, tendría que contarte algo que durante el día me molestó, en realidad. Más que algo que está bien. Estoy bien porque estoy bien. Me molestó mucho la imagen esa de Moreno en el cajón. Ah, sí. Con el tiro en la frente, y digo, tengo ganas de usar un medio segundo en repudiarla. Me parece de un mal gusto, y digo, estar llevando las cosas a lugares que... A ver, yo pienso opuesto que la persona que lo puso ahí, y no pondría a ninguna persona que piensa así en ese cajón. Digo, entonces quiero reciprocidad. Quiero adultez en la discusión y respeto. Nora, la diferencia entre esos pocos y la gran mayoría... Es que esos pocos matan, esos pocos torturan, esos pocos hacen esos carteles. Sí, no, se pasa que yo creo que el tipo que hizo ese cartel es un boludo, si Dios me permite. No, bueno, los que torturan y los que matan creo, también son boludos. Creo que los que torturan y los que matan son como una cosa muy específica que a veces no tienen nada de estúpido. No, pero esto sí es estúpido. Porque la violencia simbólica también se traduce en violencia en los hechos. Así que yo no sería tan optimista respecto de separarlos. De decir no, que nada, estos son solamente boludos. No, me parece que no. Bueno, puede ser. En todo caso, jodidos. En todo además, caso, boludos, lo que los boludos es... son los que descargan las armas, además. Claro. Así que hay que tener cuidado. En todo caso, lo que me provocó es eso. Me provocó así un profundo rechazo porque me parece la negación del debate de ideas. ¿Qué idea? ¿Vale bien? No, hay ideas. Hay ideas para debatir. Lo que quiero es que haya gente por el otro lado que ponga el seso en debatir la idea y no este tipo de tonterías. Digo, no. Sí, yo creo que no. Yo también creo que no son tonterías, pero bueno, no realmente es para... No, porque vale la pena darle cierta dimensión. A mí me pareció terriblemente agresivo. Agresivo es una agresión. Una agresión es gente que agrede de distintas maneras. Claramente. Ahora, es una amenaza. Son los mismos que fusilaron en el 56, los que tiraron la bomba, son los mismos. Bueno, usted lo veo enojado. No, yo venía bien hasta que me hizo acordar de este episodio, que yo también comparto con Nora, que es aberrante. Venía o sea, bien que usted dice descubrí... que Nora le arruinó el día. Yo te arruiné el día. Yo sigo sonriendo, porque yo sigo sonriendo, pero ¿sabe por qué sonrío? Cosas, ¿sabe por qué? Moreno por... también sonríe, ¿Sabe, no es que se la tome en serio. ¿Sabe por qué sonrío? Porque sigue siendo jueves todavía. Ay, y qué yo lindo. Descubrí que era jueves, cuando me di cuenta que era jueves. Porque esta semana que tienen un día feriado, son distintas. Y entonces yo descubrí, es como puede ser que es jueves cuando debería ser miércoles. Y de pronto me gano. Los jueves... ¿Qué le pasa? Usted tiene trampa... Va a jugar a las cartas... Los jueves un día... Cuando era sale chico... Sale con la otra... Era el día de las Italia. De las pastas... ¿Tiene otra jueves? Varela? ¿Hay otra en la vida de Varela? El problema es que si lo digo al aire... ¿Quién de las dos va a pensar que es la otra? Yo tengo claro que Mónica no va a pensar en la otra, creo que te va a surtir un moquete. Así que yo diría que lo dejemos ahí. Hablando de trampas, vamos a saludar a la voz Querida, no te de aquí, de Argentina no tiene historia, que es Adriana Zanca. ¿Cómo tal? Le va? ¿Cómo ¿Bien? Le va? Me va bárbaro a mí. ¿Le va bárbaro? Sí, cómo no, claro que sí. Me alegro muchísimo. Sí, sí, sí. ¿A usted le va bien? Sí, vio como la vida. Bueno, está bien, cuídese, ¿eh? Pero cuídese eso, mucho. Eso parece una amenaza. No, por Dios, pasa que yo soy de familia siciliana. Y por eso explica? Le digo. Entonces, bueno, por eso solo la recomiendo. Póngale sí. Que alguno de los oyentes quiera sí. Amenazarnos o quiera increparnos o quiera hacer dibujos como los de que hacen esta gente. ¿A dónde tienen que comunicarse? Bien. ¿Dónde tienen que mandar la foto? Recibimos amenazas telefónicas en el 4999-8700. O nos pueden llamar a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además pueden entrar al blog, escuchar amenazas viejas si quieren. argentinatinehistoria.blogspot.com. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este programa intitulado Argentina Tiene Historia. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. رسول الله إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدارباع إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف Tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar del Islam. Vamos a contar brevemente cómo es la religión, vamos a hablar cuál es la relación con las mujeres, vamos a hablar de las mezquitas de Buenos Aires, vamos a hacer un pequeño homenaje con sus contradicciones, con sus claros oscuros, a esa gran religión del libro que forma parte de esa gran tradición judeo-cristiana iniciada allí hace como 5.600 y pico de años. ¿Les parece bien? Me encanta. Menos mal porque no habíamos preparado otra cosa que esta. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Si hubiera aquí otro musulmán, yo en este momento sería musulmán. Porque el inicio, la forma de bautizarse en el Islam es repetir tres veces esta fórmula adelante de un musulmán que pueda dar testimonio de que vos te convertiste a esa fe. El Islam es la segunda religión del mundo, después del cristianismo, en todas sus vertientes, ortodoxa, católica, evangelista, protestante, incluyendo la evangelista, es la segunda religión del mundo, dije. Tiene alrededor de 1.100 practicantes y tiene... 1.100 millones. 1.100 millones, claro. Sí. Tiene una característica que es una, como toda religión ancestral, tiene un componente muy conservador. Entre otras cosas porque lo que intenta es conservar esa gran tradición que en el caso del Islam tiene cerca de 1500 años. Vos sabés que si uno tiene que pensar en el libro sagrado, obviamente es el Corán. Vamos a hablar del Corán y vamos a hablar también de su profeta, Mahoma. Pero, ¿qué significa el Islam? El Islam significa sumisión u obediencia. Todo musulmán es aquella persona que obedece la ley de Alá. Eso significa el Islam. Eso significa ser musulmán, ser un tipo obediente a Dios. ¿Y por qué significa ser un tipo obediente a Dios? Porque el Islam tiene un determinismo muy fuerte que no tienen otras tradiciones, como por ejemplo el catolicismo, que tiene, como ustedes saben, ese gran invento que es el libre albedrío, donde nos hace responsable de nuestros actos y lo libera a Dios de todas las calamidades. En el Islam todo lo que ocurre, ocurre por designio de Alá. Hay en lo que hizo Mahoma y lo que hicieron los islamitas al principio es retomar las dos religiones del libro. El Islam no es una religión nueva. Lo que dice es los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento son los relatos de los antiguos profetas. Y Mahoma en realidad es el enviado final. Mahoma es nuestro Mesías, aquel que estaba anunciado en la Biblia de los judíos. Por lo tanto, tanto Abraham como Isaac como Jesús no son otra cosa que profetas anteriores a Mahoma, donde el más importante obviamente es Mahoma, porque él sí es el enviado de Alá. Jesús es conocido como Isa, hijo de María, Isa y Ben Miriam, o Mariam en árabe sería, porque no es el hijo de Dios, y no pueden permitir que sea el hijo de Dios los musulmanes. ¿Por qué? Porque no hay más Dios que Dios. Hay un solo Dios, y esa lógica de la indivisibilidad de Dios es fundamental para ellos. No hay Santísima Trinidad, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá hay un solo Dios, y ese es el que cocina todo el estofado. A lo sumo, Mahoma lo supo interpretar, lo supo traducir, lo supo ver a través de las visiones que después escribió en el Corán. Mahoma, vamos a decir, que nació en el año 570 después de Cristo, fue hijo de perdónenme mi desconocimiento del árabe, pero Abdalá significa siervo de Dios y su madre se llamaba Amina, que significa la pacífica. La vida de Mahoma es una vida de esas moviditas. Se casó con una mujer judía y tuvo una hija que se llamaba Fátima, que resultó ser una fanática musulmana y tiene también su propia tradición. Mahoma inmediatamente no fue inmediata la conversión. Para Mahoma, recién a los 40 años comenzó a sentirse profeta de la nueva religión, y hacia el año 610 después de Cristo, siempre estamos hablando de esa época, recibió la visita del arcángel Gabriel, que Gabriel es un tipo que va anunciando cosas, ¿no? Es el que le anunció la venida de Jesús a la Virgen María, y se le apareció a Mahoma y le empezó a decir que él era el enviado y que tenía que escribir el Corán. Fue la primera revelación, porque así se llaman las suras del Corán, se llaman revelaciones, y son exactamente 114 revelaciones que son separadas, no tiene una continuidad, aunque si uno puede leerlas con cierta continuidad, sobre todo cuando hace la explicación política o la explicación histórica. Obviamente, de esas 114 suras, Mahoma las fue viendo a lo largo de su vida, ¿no? Fueron 23 años en los cuales duró la construcción del Corán, y entre esos 23 años lo que se dedicó Mahoma es a guerrear entre los pueblos árabes que estaban allí en la zona de la Meca, en la zona de Medina, las grandes ciudades de la península arábiga. El gran momento de la vida de Mahoma es la Hégira. La Hégira es cuando él emigra de la gran ciudad de la Meca, porque estaba tomada por los paganos. Esa salida o la huida de la Meca comenzó en el año 622. Exactamente comenzó el 16 de septiembre del 622. Ese es la fecha de la Égira, que es un parteaguas en la tradición musulmana. Así como hay antes y después de Cristo en Occidente, en el mundo musulmán es antes y después de la Égira. Por lo tanto, es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque la Égira marca también uno de los principales sacrificios que tiene que hacer todo musulmán, que es ir alguna vez a la Meca a visitar el lugar santo. Mahoma murió en la Meca el 8 de junio del 11, el, sí, 8 de junio del 11 año antes de la Égira, que es el 632 exactamente, o al menos esto es lo que dice los amigos Chris Horrid y Peter Chipindale en el libro que es El Islam, de Alianza Editorial. La tradición dice que Mahoma ascendió a los cielos y está allí pasando la bárbara. Hay cinco pilares que tiene el Islam. El primer pilar es el credo y se conoce como la Shahada. Y es lo que dije al principio, no hay más Dios que Dios. Y Mahoma es su profeta, y en árabe es la Hilá, Hilá, Alá, Muhammad, Rasal, Alá. Si vos lo decís tres veces en árabe, chau, perdiste, te hiciste musulmán así como así. Tiene dos partes esta fórmula, que es, la primera es la unidad, la tawhid, como dicen ellos, o la tawhid, como se pronuncia. Y significa es que no es indivisible Dios, que no se puede dividir y que no hay otros, no hay santitos, no hay vírgenes, no hay nada que se le acerque a poder interceder entre el hombre y Dios. Allí no hay nadie que pueda, si perdiste, anda a cantarle a Gardel, solamente le podés hablar directamente a Alá, no hay intercesores como si hay en el catolicismo o en el cristianismo. Hay otro de los pilares, obviamente, de la religión musulmana, es la oración obligatoria, que se conoce como la salat. En la salat hay cinco rezos diarios. Uno es antes del amanecer, otro al mediodía, otro a la media tarde, otro después de ponerse el sol y antes de medianoche. Cinco veces por día los musulmanes deben rezarle a Alá, pero la oración obligatoria es la de viernes por la tarde. Todos aquellos que han tenido posibilidades de viajar a un país musulmán saben que el llamado a orar por parte de los musulmanes, de los imanes, en los minaretes de las mezquitas de esas ciudades, es algo impresionante. Impresionante, que es, la verdad, es que te conmueve hasta los tuétanos, como decían en mi época. La palabra mezquita deriva del término árabe masjid, y significa lugar de postración, es decir, es el lugar donde vos le demostrás a Alá que sos un obediente. Y el que llama a la oración es el muezín, que es un convocador, y la oración se llama Adán. Las frases de esa llamada es: soy testigo de que no hay más Dios que Alá, soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Alá. Apresuraos a orar, apresuraos al éxito. Alá es el más grande. No hay más Dios que Alá. Eso dice la oración cuando vos escuchás en el minarete un tipo cantando prácticamente esa oración. Otro de los pilares es las obligaciones que tienen son las abluciones rituales, que son los lavados que tienen que hacerse los musulmanes constantemente. Tienen que lavarse las orejas, tienen que lavarse los pies, tienen que lavarse una serie de las manos, una serie de partes del cuerpo en el cual eso les permite estar puros ante Dios. El tercero es el impuesto a los pobres, para los pobres, perdón. No a los pobres. Parece Macri. El IVA esto. No. Se llama zakat, y en realidad es todo musulmán que tiene un ingreso mayor de su subsistencia tiene que pagar ese impuesto. Y la caridad corre, pero no es caridad, es impuesto. La caridad corre por cuenta del otro. Si vos querés ser, además del impuesto, querés ser caritativo con los pobres, podés serlo además. Obviamente esto lo que haría es una sociedad igualitaria, cosa que no se ve en los países musulmanes, porque nosotros vemos que hay gente con muchísimo poder adquisitivo y gente muy muy pobre en esos países. Pero la llamada del Islam es el igualitarismo. El cuarto pilar es el ayuno. El ayuno se hace los viernes y también se hace en un mes, en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario musulmán, es lo que se entiende como desde la luz desde que sale el sol hasta que se acuesta, no pueden ingerir ningún alimento. Por último, el quinto punto es la peregrinación a la Santa Kaaba, que es la Meca, que es la visita a los santos lugares. Eso, alguna vez en la vida, un musulmán tiene que ir a la mezquita. Por un precepto final es la yihad. ¿Qué es la yihad que tan mal entendemos los occidentes? La yihad es intentar servir a Alá. Eso se conoce como yihad. Acá se ha traducido como guerra santa, porque cuando los musulmanes iban a la guerra gritaban yihad, yihad, yihad, pero es en realidad intentar servir a Dios. Obviamente se va a hablar mucho, se habla mucho de la yihad, se habla mucho de la guerra santa, se habla mucho de la incomprensión, y además desde la incomprensión y desde el prejuicio. Pero acercarse al Islam también es acercarse a un gran cúmulo de cultura, a una gran civilización que ha tenido siglos y siglos de paz, donde en algunos casos han tenido la experiencia de ser quizás el poder, como en el sur de España, y han hecho sociedades verdaderamente pacíficas y de muchísima tolerancia. Hay un Islam antes de las cruzadas y un Islam posterior a las cruzadas, y hay un Islam que está pensado por los árabes y hay un Islam que está pensado también por la brutalidad del Imperio Otomano. El Imperio Otomano allí tuvo algo de embrutecimiento de ese Islam, que era una religión pacífica. Vamos a dejar por acá, hoy por acá, este tema del Islam. Quería decirles qué significa, cuáles son las formas de ser religioso en el Islam y cuáles eran los pilares, para tratar de comprender por qué algunos millones y millones de seres humanos eligieron esa religión para manifestar su fe, para religarse a algo trascendental, que nosotros los occidentales lo tenemos con el judaísmo, con el catolicismo y desde la llegada de Nietzsche con el judaísmo, el consumismo. Se mezcla. Y en el judaísmo se mezcla. Claro, desde la llegada de Nietzsche las tenemos con el consumismo, con el capitalismo, sí. Pero antes teníamos una buena ligazón con esa existencia inexistente que conocemos con el nombre de Dios y que los musulmanes conocen con el nombre de Alá. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Mi nombre es Pedro, del barrio de Núñez. Por supuesto, no soy musulmán, sé muy poco de esa religión, pero quiero preguntar. ¿La mencionada Guerra Santa forma parte de las enseñanzas musulmanas o es un invento de los occidentales? Por favor, si me pueden contestar. Gracias. Hola Hernán, soy Graciela de Villaluro. Quería, ya que estás hablando del Islam, para mí es un sueño conocerlo de manera personal. El viaje a la Meca o la visita a la Meca, ¿la hacen solo los varones? Esa es una duda que tengo, porque además me encantaría, sueño con estar ahí algún día. Un beso, gracias. Hola, Argentina tiene historia. Ramiro desde Neuquén Capital, desde un remis los escucho y llamo para agradecerles por lo mucho que nos educan cada día. Somos muchos los que escuchamos acá en esta radio. Gracias desde ya. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. A priori les debo decir que a la Meca pueden viajar hombres y mujeres. No, sí. No es solamente una cuestión de hombres el viaje a la Meca. Para todo nada. Musulmán puede, debe viajar a la Meca. Justo por ahí nos íbamos a meter ahora, con el tema de los derechos de las mujeres en el Islam. ¿Hay mensajes en Facebook? Sí, hay por aquí algunos mensajes. Nuestra amiga española Esther Friedman López, que dice buenas noches a todos. Solo quería comentarles que, como ya sabéis, yo soy judía y comparto en piso con una joven marroquí musulmana. Y bueno, nuestra convivencia, ella lo que plantea es que su convivencia es bárbara. Y se lo cuento para que la gente se entere de una vez que los problemas entre el judaísmo y el islam, el problema es político, no entre las personas. Fanáticos al margen, por supuesto. Por aquí, bueno, dan su presente muchos amigos, entre ellos Dora Varela Andrade, Marcelo Brigato, Graciela Liliana Raffo. Martín Casarino dice, no es el Islam, sino dice, son los islames, ¿no? Dice, hay muchísimas variantes de un mundo de ideas. Y por aquí, fuera de este tema, pero sí enviado a usted, don Hernán Brienza, desde Córdoba, José María Salmán, dice, bueno, que vive en la ciudad de Córdoba, que es un apasionado por la historia, que dice, acabo de leer tus libros, El loco Dorrego y El éxodo jujeño, debo felicitarte porque son dos obras extraordinarias. He considerado siempre que la historia argentina, la escrita por Mitre y Sarmiento, fue muy injusta con Belgrano, y me alegro que gente joven como vos nos acerquen a ese hombre ejemplar. Y por otro lado le pregunta si piensa visitar Córdoba, dice, para alguna conferencia o presentación del libro. Siempre estamos visitando Córdoba, les agradezco las palabras de cariño. Estuve hace poquito en la Feria del Libro de Córdoba, así que bueno, por ahora este año ya no creo que visite Córdoba presentando el libro. Y a los oyentes que tienen alguna dificultad para escucharnos en forma directa, siempre tenemos nuestra dirección de internet. Exactamente, desde aquí, desde cualquier lugar de la Argentina y del mundo, nos encuentran en www.radionacional.com.ar. Allí pues escuchan la AM, la 870 y cualquiera de nuestras FM, ¿no? Por supuesto. Poniéndole luz a la noche. Argentina Tiene Historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. بوركتي يا أم الحسنين يا فاطمة زهرة يا آمنة يا أم حزين يا حامل البشرى بوركتي يا أم الحسنين يا فاطمة زهرة يا آمنة يا أم حزين يا Vos hace un ratito nombraste a Fátima y esta música que estás escuchando es un homenaje a Fátima, justamente a esa mujer del Islam. No me voy a meter un poquito con lo que la religión dice de las mujeres, porque digo, nosotros lo que vemos es una sociedad estratificada, profundamente desigual en cuanto a los temas económicos, y con nuestra mirada occidental, con profundas diferencias con el tema con las mujeres. Ahora, esto es una variante muy impresionante entre los distintos países musulmanes. Realmente es muy diferente. Y hay un montón de situaciones que hay que ver antes de hacer un todo, ¿viste? De la parte un todo con el tema de las costumbres islámicas. Yo me voy a remitir igual que vos exactamente a lo que dice el Corán respecto de las mujeres. Y hay una diferencia muy grande respecto de lo que es el catolicismo, de lo que es el cristianismo. En tanto el cristianismo, esto como para arrancar, ¿no? Para hacerlo sintético, en tanto el cristianismo te ve como parte de digamos, nosotras las mujeres hemos nacido de la parte de un ser superior y primero creado, que es el hombre y somos solamente un hueso de él. Para el Islam hemos nacido juntos. En ningún momento habla de que uno fue primero que el otro, ni que ni uno tiene una prerrogativa mayor que el otro. Lo que dice el Corán es que el espíritu es lo importante, y el espíritu es algo abstracto que no es ni masculino ni femenino. Se refiere a la santificación del espíritu y no del cuerpo, para que no queden dudas respecto a la igualdad de ambos. Observamos que el mundo occidental afirma que el ser humano es de dos clases, pero ambas son iguales para el Islam. Dice que el objetivo del descenso de las revelaciones es la santificación y la educación de los espíritus. Y en estos no hay diferencia entre hombre y mujer. Directamente no hay que hablar de que existe hombre y mujer y no afirmar que existen dos clases, pero que son iguales. El género, dicen, no afecta sobre los exaltados valores humanos. Digo, los valores humanos son valores humanos para todos por igual. todo lo que en el Islam se consideran valores que el Corán nos menciona como ejemplos, que es el conocimiento, el temor a Dios, la fe, la veracidad, son atributos del espíritu del ser humano. Entonces, no se plantean entre hombre y mujer, sino como espíritu del ser humano. Y esto lo repite mucho, realmente mucho, a lo largo del Corán, se revela muchísimas veces. Por ejemplo, dicen que los profetas que han invitado a los seres humanos a estos principios no diferenciaron jamás entre los seres humanos. No han enviado una invitación particular a los hombres primero y a las mujeres después, o a que los hombres inviten a las mujeres, sino que se invita a abrazar la fe. Y también, por ejemplo, un profeta como Salomón invita a una soberana como la reina de Saba a ser quien encabece esta reconversión. En la historia islámica también hay una mujer llamada Hasma, que en representación de las mujeres musulmanas visita al profeta y le pregunta respecto de la igualdad de hombres y mujeres. Desciende una hermosa aleya del Corán disipando cualquier duda respecto a la posición del Islam en cuanto a las mujeres. Y dice así: por cierto que los musulmanes y las musulmanas creyentes, consagrados y consagradas, sinceros y sinceras, perseverantes, timoratos y timoratas, caritativos y caritativas, ayunantes, pudorosos y pudorosas, recordadores de Dios y recordadoras, Dios le tiene destinada la indulgencia y una magnífica recompensa. Esto que figura en el Corán, a mí cuando estaba buscando el material me divirtió mucho, porque digo, si hay algo que caracteriza a que nos tomen el pelo a los del INADI, es que decimos todas y todas. Es que decimos todos y todas y demás. Fíjate cuánto hace que en alguna parte estaba escrita la cuestión de que había que denominar las cosas por un género diferente. El Corán no es un tratado de filosofía, pero ha expresado explícitamente sus puntos de vista relativos a los tres tópicos básicos de la humanidad: el universo, la humanidad y la sociedad. Y en este caso, el tema de la mujer no dice nunca, por ejemplo, que Dios creó a la mujer de una parte del hombre, sino Dios creó a tu cónyuge de tu propia especie. El cónyuge puede ser masculino o femenino. Dios creó a tu cónyuge de tu propia especie. ¿Cómo se entiende esto, esta manera? Por ejemplo, hay otra frase que me pareció interesante, que se dice... Yo no sé si se dice versículo, por eso no estoy leyendo el lugar donde lo pueden encontrar. No sé cómo se dice, por eso yo diría el 720 y no, nadie sabría de qué, porque perdonen, pero esa parte no la sé decir. Se les tentó, digo, por la escena de la manzana, Eva, la serpiente y todo lo demás. No le echan la culpa a la mujer, sino que dicen se les tentó. Así les condujo por medio del engaño y les juró: verdaderamente yo soy para ustedes un consejero sincero. En este caso, hablando de la tentación. Siempre se refiere a las dos personas, ni siquiera como una sola, sino como dos individuos recibiendo la misma orden o la misma tentación. Hay todo un tema alrededor de la vestimenta de las mujeres en el Islam. Hay todo un tema importante. Para mí como occidental, obviamente la situación de estar uniformada y esto porque tenga... No se tapan los ojos, se tapa... Déjame hacer señas. Se llama. El tema de la vestimenta es todo un tema porque es una contraposición con muchísimas miradas occidentales. Pero tanto la hijab, como el chador, que son las dos situaciones de tapar, la hijab puede tapar, hijab puede tapar todo el cuerpo, o la adaptación que han hecho muchísimas mujeres universitarias que luchan por ser musulmanas y respetadas en su identidad, que es la adaptación del pañuelo, o sea, que llega cubierta la cabeza, pero solo hasta los hombros, tiene también una lectura política. Y esto es, si en Francia, por ponerte un ejemplo, en algún momento, en aras de la libertad, dicen que no tienen que usar las mujeres musulmanas eso por decreto, porque deben ser iguales a las mujeres musulmanas se lo ponen a propósito. Porque dicen que si son musulmanas y vos me vas a decir lo que tengo que hacer, la mujer musulmana es una mujer políticamente muy fuertemente activa. Y es muy fuertemente activa también en los grupos más fundamentalistas. Digo, y esto no está bueno, pero lo que digo es que su participación en su creencia y en lo que es el mundo musulmán es francamente muy fuerte, y en la vida cultural musulmana es muy fuerte. Cualquier religión de las semitas, o sea, cualquier religión árabe o judía, pone el centro del eje en la formación de los hijos y de lo que va a pasar con sus valores fundamentales alrededor de este templo que es la mujer. En ese marco, la mirada conservadora, ultraconservadora respecto del cuerpo de la mujer que tiene el Islam, obviamente no podés llegar ni a hablar de aborto y obviamente no podés ni llegar a hablar de de que puedan no usar la hijab, porque sería como una ofensa, digo. Pero no hay mucha diferencia entre esto con los judíos ortodoxos, cuyas mujeres los vemos aquí en Argentina con las pelucas para cubrir el pelo que solo deberá ser lucido frente a la familia. Entonces digo, el rol político que cumple esto es muy interesante. Incluso la autora, la autora de este artículo habla de Frank Fanon. De Fanon, cuando dice en su libro La Revolución de Argelia o Sociología de una Revolución, e investiga en ese libro el papel de hijab de la mujer argelina frente al colonialismo francés, habla en él de los pasos políticos del colonialismo en la lucha contra el Islam. Y dice, los colonialistas decían, para infiltrarnos en la sociedad argelina y eliminar su resistencia, primero debemos poner nuestra atención en las mujeres, que son las que transmiten la tradición. Y por cada hijab que logremos sacarle, se abrirá una puerta para el colonialismo. Y luego de ver cada rostro desnudo, se multiplicarán por 10 nuestras esperanzas. Esto que fue como carne puesto en lo que fue la lucha colonialista, contra la colonia de Argelia por parte de los argelinos, se sintetizó entonces de una manera impresionante, diciendo que el Islam es contrario a la colonización y el hijab es una de las normas básicas de la religión. Si se eliminaba, se abría un boquete para debilitar y aniquilar así a sus bases. Las mujeres musulmanas, las mujeres del Islam, lo que dicen es que les gusta poder elegir no usarlo. De hecho, las que estudian en las universidades y demás no necesariamente lo usan. Pero basta que alguien les diga que no lo deben usar para ser libre para que se lo pongan encima. Esto es casi una regla. Vamos a ir cerrando entonces, porque creo que vamos a tener la visita de una mujer importante. ¿Todavía no? Bueno, cerrá, anda. عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hola, sí, buenas noches. Habla Ricardo de Quilmes. Escuchando el programa de Islam que estaban comentando todas las cosas. Yo en realidad creo en Dios nada más. Porque si no puede ser que haya tanta cantidad de religiones protestantes, la Iglesia Universal con los brasileros, el catolicismo, además, es Dios y nada más. Lo demás es todo curro, nada más. No puede haber tantas religiones de todo eso. Buenas noches, sigo escuchando el programa. Hola, buenas noches. Es muy interesante lo que están hablando sobre la religión musulmana. Yo quería mencionar que hubo una novela que a muchas personas nos hizo conocer muchas de las tradiciones, de los ritos, incluso palabras, saludos, Muchas de las cosas que ustedes están contando se hicieron conocer con la novela El Clon, que es una novela brasilera que tuvo mucho éxito. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Es muy interesante lo que planteabas, Nora, porque es un debate fuerte. Vos sabés que fuerte, muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar en Egipto y en Turquía. Turquía es un estado laico que va prontamente, cuando se producen crisis políticas, el Islam intenta cooptar o acercarse de nuevo al Estado. Fundamentalmente en Estambul y en la parte europea, cualquier mujer puede hacer lo que se le venga en ganas. Consumida. Pero en el interior de Turquía es más ¿claro? complicado, es más difícil. En Egipto no. En Egipto van las mujeres con tapados, solamente se le ven los ojos. Y cuando vos tenés la oportunidad de hablar con alguna de ellas, que sepa castellano, como pude hacerlo yo, lo que ellas te dicen es que es una forma de protección hacia el hombre, que es una forma de protección de la cosificación que hacen los hombres del cuerpo de la mujer y de la propiedad de la propiedad sexual del hombre hacia la mujer, ¿no? Absolutamente. Es interesante porque lo que ellas dicen es que es voluntario, que no es impuesto. Eso es lo que dice el Corán. Es cierto que hay una serie de ejemplos en los cuales la ablación del clítoris, no, ese tipo de cosas, por favor, la imposición por parte del hombre de esa vestimenta es la que uno hace que automáticamente... Igual de todos modos es la que tiene más prensa. Ortodoxia. O sea, igual que en otras religiones, aquí también hay más ortodoxos y menos ortodoxos. Entonces la ablación del clítoris, la obligación, el burka, los talibanes, es ese tipo, puede representar el sector más conservador, diría yo. Hay sectores más fundamentalistas. Sí, lo que pasa es que hoy cualquier Estado democrático moderno de Occidente, en nombre de la cristiandad, no haría ese tipo de cuestiones públicas, ¿no? A eso me refiero. En nombre de la cristiandad, quemaron brujas. Mirá, pero estamos hablando de 1600. Sí, es otro momento. Es otro momento. No es un... No son gobiernos democráticos modernos, a eso me refiero. Pero llevan gobiernos democráticos, porque llevándote la iglesia como tal, independientemente del gobierno en el que esté, la verdad es que ha bendecido cada cosa, por ejemplo la tortura, yo no voy y a hacer, acá ahora, digo. No voy a hacer una defensa del catolicismo, es que los estados democráticos modernos occidentales no tienen ese grado de trato hacia el sector, hacia las mujeres, que tienen sí algunos gobiernos muy retardatarios del islamismo, ¿no? Seguro, lo que pasa es que si hablamos si hablamos de eso, habría que decir, por ejemplo, que una cosa es, en casi todas las religiones pasa lo mismo, una cosa es la letra escrita y otra es la interpretación que algunos hombres le dan en función de la dominación a esa letra escrita, ¿no? Y a veces se transforma esa letra. Digo, en ninguna parte está escrito que los sacerdotes cristianos católicos tienen que ser célibes, y sin embargo se transformó en una herramienta de dominación por la institución iglesia y armaron ese dogma. Y estas cosas terribles de mutilaciones y demás tampoco están escritas en ninguna parte. Por ahí lo que habría que comparar, para ir terminando, porque ya viene a hablar la presidenta, es dictaduras. Exacto. Islámicas con dictaduras occidentales. Exactamente. Sí. Bueno, nos vamos. Posiblemente no nos volvamos a escuchar por el día de hoy, porque son menos 10. Y ahora entramos en... Vamos a escuchar a la palabra de la Presidenta de la Nación.